15.000 se escucha en contra. Y Pancho insiste, 20.000. Y sigue la puja. 25.000 le dicen del otro lado. Y Pancho dice, 30.000. Y seguía la puja, 35 le dicen del otro, 40 dice Pancho. Y ya estaba calentito Pancho. Y bueno, y así van subiendo de a 5 hasta que llegan a los 95.000. Entonces dice, bueno, doy los 100 y si el señor insiste, que se lo lleve. Nadie puja más. Y se lo lleva Pancho al loro. Ya salí y se vuelve y le dice, dígame, en definitiva, dice, el loro este habla. Y si, ¿quién creía que era el que le retrucaba el precio? Me encanta, ¿eh? Recordar los 80 con Barrabás y este On the Road Again. En ruta de nuevo, nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita, pero tenemos mensajes por aquí que van llegando. Sí, señor, en instantes, ¿eh? Se viene el horóscopo, ya tenemos todos los pedidos. Lili, que dice que bueno escucharte, me fui de vacaciones y no pude escucharte. ¿Qué pasó? Tiene que instalar la app de la 106, Lili. El TuneIn. The Road Again, que dice la negra, feliz cumple Saladillo, se terminan las vacaciones, dice Acuario, el mejor signo, quiere la negra, dice Acuario, bueno, lo agregamos, ahí está, Acuario, agregado a la lista. Oh. Hola, hoy es la inauguración, apertura de Pequelandia en Cabral y San Martín. Obvio, acá estamos esperando al público. Felicitaciones. Escribime mañana temprano, así te mandamos el móvil, dale. Tipo 8:30, escribime, así me haces acordar. Y te mandamos el móvil mañana. Felicitaciones, ¿eh? Me encanta que abran comercios nuevos en donde sea. Pausa y estamos volviendo con más. Te estás participando de los sorteos. Acordate, ¿eh? El lavado de tu auto, gentileza de Lucars, con Carlitos Mendoza y con todo el staff. Y también ahí está Nati compartiendo con vos una sesión de relax, de cromoterapia, gentileza de Agua Marina. Quiero Agua Marina, quiero Lucas. Hola, Carlos, en la esquina de Moreno y Posadas, todos trabajando. Qué lindo. ¿Cuál? Porque hay cuatro, ¿no? Cuatro esquinas. Hay cuatro esquinas ahí. ¿Cuál es el negocio que están laburando? ¿Eh? Ahí está. Ah, ¿quién está? No, también. No, pensé que era Sebastián. ¿Quién allá? Nos vamos a la pausa. Me acabo de enterar de una anécdota tremenda de Eclipse. Viaja, es una perrita Eclipse. Viaja sola en colectivo y sabe dónde bajarse. Se sube todos los días al micro en la misma parada y se baja en el parque. Accidentalmente pasó esto. Es una perrita de Estados Unidos que se convirtió en la pasajera más llamativa del micro por los famosos viajes diarios al parque. Se llama Eclipse, pero no se escapa, ¿eh? Un día pasó, es una perrita labrador, un día pasó que lamentablemente el dueño fuma, ¿no? Lamentablemente para él. Pero el dueño fuma, se quedó fumando en la parada del colectivo, el dueño de Eclipse, y la perra subió igual al colectivo y se bajó donde se baja habitualmente el dueño. No es de darle mucha bolilla al dueño de Eclipse, por lo que ella se maneja bastante sola. De hecho, a partir de ahí empezó a viajar sola en el colectivo. ¿Qué hizo el dueño? Le hizo un collar con una tarjeta, tipo la tarjeta esa para pagar los viajes. La tiene en el cuello, la perra tiene en el cuello la tarjeta. Entonces cuando sube directamente, ya la conocen los choferes de la línea ahí en Seattle, sube al colectivo, pasa la tarjeta, el chofer se sienta donde haya lugar, se sienta y directamente baja ahí en el parque donde va, en la ciudad de Seattle. Por supuesto, en estos días que la han descubierto los pasajeros, lejos de enojarse, la convirtieron en la estrella del Twitter ahí en la zona de Seattle. El dueño odia toda esta publicidad porque es medio hipón. El dueño, imagínate, no le da ni cinco de bola, pobre perra. La perra se tiene que autoabastecer yendo al parque sola porque el dueño no la lleva. Entonces, ¿qué hace? Directamente, se sube al colectivo sola. La gente está encantada con esta labradora Eclipse. Ahora te voy a subir las fotos en el colectivo sola y con en el cuello lleva precisamente la tarjeta para pagar los viajes, ¿no? Medio hipón el dueño, no le da ni cinco de bolilla, pobre perra. La perra decidió, bueno, no me llevas, voy yo sola al parque. Tremendo. Ahí está Paulita desde Italia escribiendo en el WhatsApp. Nosotros nos vamos a la pausa y ya estamos volviendo con mucho, pero mucho más. Nos pide Libra. Buongiorno a tutti e tantissimo auguri a Saladillo. Buen día para todos. Besotes para toda la familia de 25 que nos vemos en septiembre. ¿Qué me vas a traer? ¿Qué me vas a traer, Pauli? Sorpréndeme, no me digas. Banguero el tipo. Pausa y volvemos con más. 11:15, volvemos con todos los pedidos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Las 106 por día con vos. Nueva

Encendidos Saladillo, accesorios de todas las marcas, distribuidor oficial de baterías Williard, ventas por mayor y menor, Cabral 3698, teléfono 45-2713. Frenos Frocham, más de 40 años al servicio del freno, venta de repuestos, responsabilidad, Frocham 3525, teléfono 433-740, para el hogar, comercio e industria, Electricidad Fanesi, todas las tarjetas, materiales, iluminación, Cabral 3482, teléfono 454-423, gabriel.fanesi@speedy.com.ar. El Remanso, ropa de campo, accesorios de cuero, acompañando a todos los que hacen más próspero a Saladillo, Mitre 3167, teléfono 45-1900. Estás escuchando la 106. Estamos escuchando a Vicentico, esto se llama Creo que me enamoré. Vamos a compartir los pedidos en esta mañana de la radio. Claro, a ver, ¿qué te dice tu horóscopo hoy? Vamos, meta para adelante, dale, con la mañana campestre. Mañana que estamos compartiendo con vos, mañana campestre. Bueno, arrancamos. A ver, con Acuario, te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención, ¿qué habrás hecho en las vacaciones? Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. La sugerencia para los acuarianos, el fracaso no es necesariamente negativo. Encierra una valiosa lección esperando ser aprendida y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo. Otro de los pedidos, cáncer para nuestros cancerianos y cancerianas. ciertas cuestiones no resueltas de días anteriores volverán para atormentarte durante la jornada de hoy. Busca darle punto final. Ciertas tensiones subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse durante la jornada de hoy. Cuidado con tus palabras. Pensa detenidamente antes de agregar más responsabilidades a tu ya excedido itinerario. La sugerencia para nuestra canceriana. A ver, no permitas que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar la esencia de tu personalidad. Aférrate a tus creencias y opiniones. Otro de los pedidos que tenemos por aquí es de Géminis. Vamos a ver qué nos cuenta Géminis. Ciertos recuerdos volverán a golpear a tu puerta en la jornada de hoy. Busca estar en compañía de seres queridos. Procura no apresurar el desenlace de ciertos eventos o resultarás desfavorecido. La paciencia es una virtud. Recuerda que parte importante en el mundo de los negocios es la imagen que proyectas en tu entorno. La sugerencia para Géminis. No siempre es sabio guiarse por las primeras apariencias. Tómate un tiempo prudencial para conocer una persona. Para Tauro, por más que intentes negarlo, tu corazón te dará el camino correcto en la situación que estás viviendo. Escúchalo, no puedes obligar a tu pareja a seguir los mismos cursos de acción que vos. Deberás aprender a darle más espacio para decidir. Sugerencia para los taurinos, llama las cosas por su nombre. No te dejes llevar por el momento a la hora de manejar tus sentimientos hacia otras personas. Poné los puntos bien en clave. ¿Qué, nos falta alguno? A ver, Escorpio, asesórate con gente idónea antes de firmar un papel. Lee la letra chica porque allí está la clave de todo. Ten cuidado, lo que tú le das a tu pareja, a ella no le alcanza. Todo lo que puedes brindar si ella no está conforme, no es tu problema. Arreglate. Estarás bajo la influencia de personas manipuladoras. No caigas en su trampa y ten cuidado cómo actúas. Ten cuidado de no caer en la injusticia y culpar de un hecho a alguien que no tiene nada que ver. No te apures a juzgar. Creo que terminamos ya, ¿no? Sí. Terminamos. Bueno. Ahí estamos. Completito, ¿eh? Completamos el resto en el portal de la radio, la106.com. En www.la106.com está el resto, dale. Mensajitos que también estamos compartiendo en este día de asueto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En un ratito nada más hacemos los sorteos. Que dice, soy Graciela de Roque Pérez, mando a la ciudad de Saladillo un muy feliz cumple, felicitaciones y quiero regalitos. Bueno, acordate, para participar de los sorteos tenés que mandar quiero agua marina, quiero Lucar. Yo quiero la remera, dice Paula. Olvídate, está guardada la tuya. Ahí está, guardada. Ah, me faltó Libra para Paulita que está en Italia. Ahí está, para Libra. Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. O sea, escribir no es una cuestión. Escribirnos a nosotros no es secundario, ojo. Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. Alguien te delatará frente a tus superiores. Cuídate, un buchón tenés al lado. Si seguís encerrado en el pasado, nunca volverás a encontrar el amor. Organiza una salida y aprovecha para conocer gente. Bueno, hay sugerencias. Si pensás hablar mal de alguien, cuídate de que no esté presente, porque podrías tener problemas, incluso judiciales. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo con bajarle la caña a alguno, porque vas a tener problemas judiciales! ¡Pausa y volvemos con más! ¡Dale! Voy, con la 106. Il Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero

Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Esta es la 106, siempre una canción. Mujer bonita, Pretty Woman. Sorteamos. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Lucars y el regalo de Aguamarinas. Pabuti. Mientras tanto, nos quedamos con este lindísimo recuerdo de David Bolzoni que se llama Hazme. Dale. Te amo, te siento, te vuelvo a sentir. Y en cada segundo me enamoro.

Estamos escuchando lo nuevo de Aaron Carter. Esto se llama Tarde o Temprano, Suren o Later. Pizzería El Nono está festejando el aniversario de Saladillo hoy con pastas caseras. Saludos a todo el staff de Pizzería El Nono, qué lindo. Pastas caseras hoy en Pizzería El Nono. Tremendo. Son especialistas en las pastas caseras. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo un poquito más de esta mañana que ya casi, casi se nos está yendo. Con un poquito más, con un clásico que llega, AC/DC, aquí de la 106. Esto se llama Rock and Roll toda la noche. Qué lindo. Vamos a combatir el frío, hace 9 grados nada más. ¿Nos movemos con AC/DC? Dale, meta.